Durante todo el mes, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga de manera gratuita su dominio .com, .net o .org. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde la Ciudad de México y para todo el mundo, nos es muy grato darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? Estoy encantada de la vida de compartir estos micrófonos contigo. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien, nos dejan su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un email a info@testigosdelcrimen.com. Y pues mi querido René Palacios, a los controles, muchísimas gracias nuevamente por tu sapiencia, por tu sabiduría, por tu por tu sinceridad, por todo lo magnífico que eres, René. Hay que quedar bien con el productor. Sí, por favor, güey. Y también queremos agradecerles sus mails y comentarios a muchísimos amigos que siguen escribiéndonos, mandándonos comentarios, sugerencias. Uno de los que llegó en esta ocasión fue de Alberto. Alberto que nos escribe. Escribe desde Argentina. Desde Rosario, Argentina. Muchísimas gracias, mi querido Alberto. Ojalá que puedas desarrollar esta sugerencia que nos haces. Tú quieres escribir sobre criminología, sobre casos ocurridos en tu ciudad, pues ojalá que lo puedas hacer y nos los envíes. ¿Puedas compartir? Para poderlos platicar y poder tener esa experiencia allá en esas latitudes. Tenemos también una carta bastante amplia de Luis Ernesto Sánchez Rivera, Guadalupe. Sí, que bueno, nos platica y nos hace diferentes preguntas. Él estudia en la UAM y estudia ingeniería en computación o en sistemas. Así es. Y bueno, poco a poco le iremos haciendo respuesta de todas estas preguntas que nos va haciendo. Así y es. Bueno, de entrada es de lo que nos dices, que siempre te ha interesado la criminalística y que si lo que estudias te sirve, pues déjame decirte que sí, porque tenemos la gran fortuna que la ciencia ha avanzado, la tecnología, toda esta parte importante que se hace ya en criminalística. Así tiene es. Que ver con computadoras, y sí, tiene que ver con análisis. Hay un territorio casi virgen en la investigación científica que es el de los delitos informáticos. También. Entonces, ¿no? Es terrible, además. Pues todo esto, pues. Que además en Neón 4.5, ya nuestro querido Toño Quirarte y Juan Ramón Ruelas han platicado sobre estos delitos. Delitos informáticos. Sí. Pero concretamente por lo que respecta a la investigación, pues bueno, tienes toda una posibilidad de desarrollar. Y pues bueno, ya te sugeriremos algunos lugares donde puedes estudiar esto. Y profundizar dentro de tu área para poder ser perito o criminalista, ¿no? Y un programa interesante que nos sugiere sobre CSI, sobre la serie famosa de televisión, qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de ficción. Así que has abierto un tema muy interesante y ya lo platicaremos en una emisión no lejana. Claro, y también hace una importante pregunta, Roberto. Dice que se perdió tu curso, en el cual yo participé, yo estuve encantada, y que si va a haber una nueva fecha. Pues también los mantendré informados a través de aquí, de este podcast, y pues esperamos pronto poder repetir la experiencia, que la verdad fue muy exitosa, y pues que agradecemos a todas las personas que pues han mostrado interés para con este tema. Tenemos una pues última carta, ya comentaremos muy rápido, de Antonio Mizuno, quien también nos escribe desde la Ciudad de México y nos hace algunas observaciones sobre Jack el Destripador. Bueno, pues también muchísimas gracias por tu comentario. Y hoy, Guadalupe, tenemos, si ustedes recordarán, en episodios previos de Testigos del Crimen, hemos hablado acerca de nuestros héroes y villanos favoritos. Que sí, son que es Batman. Batman y el Guasón, en nuestros programas anteriores. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de otro villano que me parece particularmente interesante por todos estos rasgos psíquicos que tiene, y es precisamente Lex Luthor. Sí, que además, bueno, recordando que acaba de estrenarse, bueno, hace algún tiempo, la película nueva de Superman. Yo diría que Superman fue el segundo y Lex Luthor se llevó la película en este sentido, el del protagonista y del principal. Entonces, plantear a un Superman, por ejemplo, como el gran héroe, pero viene desde fuera, bueno, pues suena interesante, pero Lex Luthor es humano. Y es un humano muy malo y muy villano. Así y es. Lo convierte en supervillano. Y eso es una de las cosas y cualidades, aunque se oiga raro, que tiene Lex Luthor. Fíjate que a mí uno de los rasgos que más me llama la atención de Lex Luthor es precisamente la megalomanía. Sí, es bueno, no cabe por la puerta. Sí, es obviamente esta condición psicopatológica caracterizada por fantasías de poder o omnipotencia. Eso es algo que se le da mucho a los supervillanos y como que a Lex Luthor le ocurre pues bastante. Sí, porque, perdón, porque fíjate, en comparación al Guasón, el Guasón es muy malo, es un villanote, hace muchas travesuras, que ya vimos que son travesuras muy terribles, pero a lo que le interesa a Lex Luthor es conquistar el mundo. ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo, en lo que el Guasón no se lo plantea. Exacto. Entonces, desde ahí es otro tipo de megalomanía, ¿no? En ese sentido, Luthor, podríamos decir que tiene un proyecto de vida bien definido y el Guasón va como a una hojita a la deriva, ¿no? Que la lleva el viento, exacto. Entonces, Lex Luthor está bien aspectado, es decir, tiene, como dices, un proyecto de vida muy malévolo. Muy torcido, por supuesto. Pero a fin de cuentas tiene proyecto de vida. Y es un cuate con mucha decisión. ¿Que de dónde viene esa decisión? De una parte que aquí, bueno, ya los hemos de tener cansados de hablar de tanto narcisismo. Pero es uno de los componentes de todo este tipo de personajes, ¿no? Ya sean personas reales o personajes ficticios como Lex Luthor. Que bueno, de repente si lo podemos escarbar tantito, ahí nos hicieron la sugerencia de un programa de Bush y bueno, sí. Hablando de narcisismo en personas reales, bueno, es este narcisismo en donde él se propone algo, pero además se da cuenta que tiene las herramientas para lograrlo y conseguirlo. ¿Qué consiste esta parte del narcisismo? A veces son personas que tienen la autoestima muy disminuida, pero como la tienen tan chiquita, que se prefieren englobar en algo enorme y decir, soy grande, soy fantástico y soy increíble, cuando lo de adentro es casi nada. Claro. ¿Sí? Y hay otros que se dan cuenta que sí tienen elemento y además lo explotan y lo presumen. Lex Luthor es uno de estos. Por eso es tan peligroso. Sí, por supuesto. Y a la vez tan atractivo para los lectores. Sí. Para los seguidores del cómic. Y pues bueno, platiquemos sobre Superman, sobre el Lex Luthor, de dónde vienen, hacia dónde van, y lo haremos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y es Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen platicando acerca del ex Luthor. Así es. Y bueno, cómo inició, cómo empezó. Recordando que, bueno, su aparición fue en el cómic número 23 de mayo de 1940. Exacto. O sea, ya tiene bastantes años. Uh-huh. Y aquí simplemente era un villano conocido como Luthor. Así es. Y alguna, una característica muy particular, bueno, todos conocemos a este Luthor calvo. Bueno, uh-huh, aquí tenía una abundante cabellera pelirroja. Ajá. Uh-huh. Y después aparece calvo. Exacto. Dices, bueno, se da toda una controversia, etcétera. Y no, bueno, fue un simple error de, ajá, Schuster. Exacto. Si todos recordamos, Superman, que aparece por primera vez en 1938, creado por el escritor Jerry Siegel y por el dibujante Joe Schuster. Superman básicamente es un cómic de ciencia ficción. Obviamente, todo el rollo de la onda mesiánica, el hijo celestial, esta especie de redentor, el paralelo con la figura de Moisés, vaya, tiene muchas connotaciones el Boy Scout. Y sin embargo, obviamente, como es una historieta de ciencia ficción, él es un extraterrestre. La mayor parte de villanos que se van a enfrentar a él o van a ser o extraterrestres o humanos que son o científicos locos, genios criminales, cuates que tienen delirios de grandeza y que quieren conquistar al mundo o destruirlo. Yo no sé qué utilidad puede para ti tener destruir al mundo, no sé. Imagínate. Sí. O que en algún momento han sido transmutados genéticamente por algún tipo de experimento que se les fue de la mano o que de repente pasaron por ese rayo y chin, se transformaron. Pero lo curioso es que, bueno, aquí una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de Superman es Superman con toda esta carga que tiene de ser este Moisés rescatador, uh-huh, de dar la nueva vida, el nuevo territorio, etcétera, queda cuerdo, digámoslo así, pero todos los demás que vienen o del espacio exterior o que quedan transmutados por algo, uh-huh, se vuelven locos, digamos que en sentido general, ¿no? Y aquí de alguna manera, fíjate que es interesante y lo vemos muy claramente en la serie de Smallville. Superman, lo mismo que el Hombre Araña, por ejemplo, pudo haberse ido hacia un camino malvado si no hubieran tenido una buena influencia, si no hubieran tenido valores que pues les infundieron sus padres. En este caso, los señores Kent, de este pequeño pueblito, todo buena onda, todo padre. Bueno, yo con John Schneider, bueno, también bueno, okay, eso es. Sigo buenos pasos. Muy bien. Pues entonces así es como surge este personaje llamado Luthor, a secas. En Adventure Comics número 271, en 1960, Jerry Siegel decide darle por fin un nombre al villano, le da el nombre de Lex, y también explica, perdón, por primera vez su origen. Y resulta que cuando Superman era joven, que era Superboy en ese momento, era muy amigo de este joven científico llamado Lex Luthor, un cuate brillante, buena onda, que tenía esta abundante cabellera pelirroja, y pues era un aliado muy, muy fiel de Superboy. Él estaba desarrollando una cura contra el envenenamiento por kriptonita. Todos ustedes recuerdan que el Boy Scout es débil ante este mineral que procede de su natal planeta, que son los fragmentos de su mundo destruido. Y pues resulta que en este momento ocurre un accidente. Superboy, para apagar un incendio, tiene que lanzar su superaliento congelante. En este proceso le avienta otros químicos a Lex y pierde el cabello. Entonces de aquí va a generar ese odio, esa rivalidad, esa rencilla que pues lo van a llevar a convertirse en pues en el más acérrimo enemigo del Hombre de Acero. Sí, que bueno, además aquí empezamos a ver el origen de muchos de este delirio, que bueno, tiene gran habilidad el ex Luthor, pero queda incrustado, digámoslo así, para que haya toda una serie de delirios, para que haya toda una serie de proyecciones y toda una serie de rollos paranoicos, en fin, primero tuvo que haber un referente externo y, uh-huh, de acuerdo a la experiencia. En este caso, a quien se agarra es a Superboy, después Superman, uh-huh, y a él le empieza a recriminar y le va a echar la culpa de absolutamente todo lo que le pase, desde su objetivo para conquistar el mundo porque, uh-huh, él quiere liberarse, sí, que es algo muy interesante. Tratar de conquistar el mundo porque no puede conquistar su propio mundo desde, sí, esta vida de Luthor. Y dos, pues yo no puedo ser el malo, entonces alguien más tiene que ser el malo y sobre todo el malo mío. Es decir, lo toma como una gran proyección y lo toma como este objeto persecutor que le fastidia la vida y que se dedica a arruinarle todo lo que él quiere. Y pues fíjate que a partir de este momento la historia de Luthor va a ser recontada N cantidad de veces. Llegamos al extremo en que, por ejemplo, en algún momento de la historia de Superman, Luthor resulta ser un extraterrestre del planeta Lexor, así como súper muy inteligente, y pues ha sufrido muchas transformaciones hasta llegar a este corporativo malvado maquiavélico que conocemos hoy en día. Y fíjate, Guadalupe, que me interesa platicarte sobre una novela gráfica llamada Lex Luthor, la biografía no autorizada, de escrita por James Hundle y con un dibujo y colores de Eduardo Barreto y de Adam Kubert. Este relato ficticio, presentado para lectores maduros, se ofrece bajo la idea de que es una investigación periodística de un reportero ficticio llamado Peter Sands, que por supuesto tiene un desenlace trágico, que devela el origen de Luthor. Para él, su nombre real es Alexander Joseph, alias Lex, apellidado Luthor, quien nace en los barrios bajos de Metrópolis, en un área conocida como Suicide Slum. Este chico Luthor aspira a salir de esta, pues de este muladar, de este barrio bajo. Uno de sus amigos en la infancia es Perry White, el futuro editor del diario El Planeta. Es un chico manipulador que utiliza mucho su intelecto para utilizar, para manejar a los niños más grandes y más gandallas. Sí, es el líder, de la escuela, ¿no? Del el líder nato, grupo, ¿no? Y lo que nos da precisamente la pauta, que es un líder natural completamente. Es hijo de padre alcohólico y golpeador. Este cuate le propinaba unas golpizas tanto a él como a la madre. Y Luthor crece también pues sintiendo desprecio por su madre, por no hacer nada, por pues mejorar la condición de ellos. Es así como en la adolescencia el joven Lex hace sus ahorritos, contrata un seguro de vida bastante jugoso para sus papás, le sabotea el freno de los frenos del auto y provoca que estos dos se maten en un accidente. Sí, que bueno, ya empezamos a ver esta parte maquiavélica, malévola, y en donde estamos hablando también del parricidio. Exacto. Que en algún podcast habíamos comentado, ajá, acerca, bueno, de la idea del canibalismo y el parricidio. Ajá. Aquí no se los comió, pero esta idea de deshacerse del padre para él tomar su lugar. Ajá. Y a la madre, ¿por qué? Por una parte de retaliación y de venganza, que sucede mucho, por ejemplo, en los hogares de hijos maltratados, en donde, como la mamá, y violados también, ajá, la mamá se convierte en el cómplice silencioso, en donde, sí, pudo haber hecho algo y no lo hizo. Ajá. Y eso llena a veces de más coraje, más rabia a los pequeños, ajá, que el propio violador. Entonces, ¿cómo es posible? Sí, sí da mucho coraje y se van contra el violador, el golpeador, etcétera, pero que alguien no los haya defendido es lo que más les duele, sobre todo si es la madre. Y pues a pesar de que Lex fue pues el artífice de este sospechoso homicidio, nadie lo culpa, no sospecha, no levanta la menor sospecha. Es colocado por las autoridades en un hogar adoptivo, donde de vuelta se vuelve a topar con un sujeto abusivo como padre sustituto. Este hombre desea apoderarse de todos los bienes que heredó Luthor gracias a esta póliza de seguros, los cuales van a llegar a sus manos en el momento que cumpla la mayoría de edad. Para esto, su padre sustituto tiene una hija llamada Lena, que Lex se enamora perdidamente de esta chica, él está fascinado con ella. Y el padre pretende que esta niña lo manipule para poder acceder a estos millones de dólares. Sin embargo, la niña se niega, o sea, ella sí quiere limpiamente a Lex, es como su amor de adolescente, ese amor inocente, inmaculado. Y pues el tipo la mata a golpes a la chavita. Lex, amablemente, ¿no? Lex, como resultado, al crecer, pues obviamente va a ajustar cuentas. Al crecer, al ganar la mayoría de edad, estos millones los utiliza para fundar su imperio tecnológico llamado LexCorp, que es una especie de Microsoft malvado. Bueno, sí, eso es redundante. Sí. Cuyo poder obviamente se extiende desde Metrópolis hasta prácticamente todo el mundo. En su agenda malvada, Luthor ha encontrado espacio también para el amor. En algún momento estuvo enamorado de Luisa Lane, se ha casado 7 veces, la octava vez fue con una condesa con la que, uh-huh, engendra a su hija única llamada Lena, en honor de esta chica muerta, y pues él ha jurado no volver a casarse y criar a su hija como padre soltero. Que además dices, bueno, 7 veces más el octavo, estamos viendo una de las cosas más importantes, que es la constancia objetal y cómo se ve y cómo se refiere en cuestión de pareja, ¿no? Si ustedes ven a alguien que va, bueno, en la adolescencia es normal, ¿no? Y un novio tras otro, una novia, otra y la que sigue, etcétera. Sí, pero llega un momento en que empiezas a establecerte y a tener mayor constancia y mayor tiempo y mayor duración con alguien. Cuando esto no se logra, hay fallas de constancia objetal, ¿no? Fallas en estas relaciones de pareja. Y él, pues, se ve que tiene estas fallas debido también a la mala relación que él mantuvo con los papás. No quiso saber de ellos y no hubo constancia, lo cual se ve aquí en estos 7, 8 matrimonios, ¿no? Exactamente. O sea, imagínate, pues, además dicen, qué mala suerte, pobrecito. No, la elección de pareja que hizo, pues, era terrible, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos platicando de Luthor, del por qué adquirió ese odio jarocho contra Superman, y lo hacemos después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y, bueno, platicando acerca del Lex Luthor y Superman. Y una de las cosas más simpáticas que en algún momento en un cómic y en una de las series de televisión vi es que él está sufriendo, está en el hospital muy grave y le dicen, bueno, señor Luthor, es que se va a morir, ¿no? Usted está envenenado. No, pues mi fortuna y todo con tal de salvarme. Dice, no, lo que pasa es que es irreversible porque usted lo que tiene es un envenenamiento por kriptonita. Dice, pero ¿cómo es posible? Y Lex, de cuando descubre que lo, bueno, si le ayuda a su amigo, bueno, que la kriptonita daña a Superman y lo va a mantener alejado de él, se pone kriptonita en un frasquito en el cuello, como entre amuleto, protección, y, y lo trae para que Superman, pues, no se le acercara, ¿no? Y es algo muy simpático, a mí me dio mucha risa, porque además le echa la culpa, eso que te decía, la proyección de echarle la culpa al otro, ese, por tu culpa estoy enfermo. Maldito azulado, por tu culpa estoy enfermo. Estoy enfermo y me voy a morir. O sea, yo, ¿por qué? Yo no te dije que te la pusieras, y ¿no? Es que en esta gran telenovelota que son los cómics, a Luthor le ha pasado de todo. Desde que, obviamente, él como, pues, figura célebre, empresario prominente, socialité, filántropo, pues... Es objeto del proyector, o sea, vaya, las luces están sobre él, la prensa lo sigue, vive en este mundo de glamour entre el dinero y la tecnología y toda la cosa. Cuando aparece Superman en el escenario por primera vez, pues obviamente lo desplaza, y él, de ser el centro de atención, pues todo se va hacia este superhéroe. Y entre estas cuestiones, este envenenamiento por kriptonita, que es uno de los episodios también que ocurren durante el cómic, Luthor llega a ser presidente de los Estados Unidos en el año 2000, durante un breve periodo, y, pues, bueno, le ha pasado cualquier cantidad de cosas, pero lo constante siempre va a ser la envidia que tiene hacia Superman y, pues, la proyección de esa frustración que tiene de no poder ser como Superman. Sí, porque, bueno, en primera, Superman es el superhéroe, ¿no? Es el que es el ejemplo, la guía, los que a todos quieren, ¿no? Y quieren llegar a él. Pero también hay otra parte de esta envidia del Lex Luthor. Tú platicabas hace rato del origen, este origen humilde, estos papás tan malos. Y de repente, bueno, Superman es un hijo adoptivo, le dan el nombre de Clark. Uh-huh. Los papás son buenos con él. Y eso es algo que él no logra soportar. Claro. O sea, cómo alguien como este alienígena, porque uh-huh. a fin de cuentas Superman es un alienígena, tiene ese tipo de papás que lo apoyan, que lo quieren, que lo abrazan, que lo llevan hacia adelante. Y a él eran golpes, humillaciones, metidas de pie, en fin. Entonces es algo que no tolera y que le duele mucho. Es un ego narcisista adolorido. Que es precisamente lo que vemos en esta serie de Smallville. Sí, precisamente, ¿no? Hay un capítulo, bueno, de los otros tantos que ya saben, Superman, bueno, este chico siempre va a terminar salvando a todos, uh-huh. en donde ya termina todo, ayuda Clark a rescatar a su mamá, al papá de Lex, porque los secuestraron, en fin, bajan y el mismo Lex, con sus medios, sus recursos, de decir, órale, y ahí va el dinero, uh-huh. y ayuden, y los papás, y mi papá, y tienen que sacarlo, porque ahí está mi papá dentro. Cuando salen, abrazan a Clark, se abrazan los tres en un cuadro amoroso de apoyo. Él lo ve, y de repente va con el papá y le trata de decir, qué bueno que estás bien, y el papá lo que hace es, eres un inútil. No hiciste lo suficiente y me avergüenzo de ti. Ni lo toca, ni lo abraza, ni nada. Y él se queda con una expresión de dolor que se ve alejarse y voltea a ver a esta familia feliz. Ajá. Por eso también persigue tanto a Superman, porque quiere ese lugar. Que fíjate que eso es interesante, particularmente en Smallville, que es otra de las reinterpretaciones de la historia de Lex Luthor. En Smallville, él, bajo este nuevo esquema en las modernas historietas de superhéroes, uh-huh. el villano comienza siendo amigo del héroe. De alguna sí. manera, este juego de la dualidad bien y mal cimenta pues una mayor rencón, una mayor rivalidad, al haber precisamente un lazo afectivo previo. De alguna manera de ese lazo afectivo van a emerger diferencias drásticas que van a llevar a uno a colocarse en un lado de la vida y al otro en el opuesto, ¿no? La luz, la oscuridad, el bien y el mal. Y algo que a mí me llama mucho la atención, creo, Guadalupe, en Smallville, que este chico Michael Rosenbaum, que hace para mí un Luthor estupendo, creo que es de los mejores Luthor sí. que yo he visto, y digo, amén de que las chicas desfallecen por él, saludo a mi querida Cassandra Vicario, y el padre, el dilema con el padre es mucho más grande. El padre, súper poderoso, dueño de las empresas, él como este heredero que está tratando de destacar y está tratando de cobrar valor hacia los ojos del padre. Sí, porque además, bueno, de esta historia que mencionabas hace rato del Lex Luthor, es la que retoman en Smallville para poner a este Leonard Luthor, uh-huh. precisamente, que es el que mata a los papás. Uh-huh. Y Lex vive con esta zozobra que es cuando lo manda a la cárcel. Pero es un padre en donde está tratando supuestamente de sacar adelante a su hijo con fuerza, con fortaleza, y lo que hace es darle mensajes contradictorios, lo uh-huh. que llamamos mensajes esquizofrenizantes. Uh-huh. Te quiero bajo la condición de, pero te quiero, pero hasta un lado, ¿no? Uh-huh. Porque eres un inútil, eres un inepto, me avergüenzo de ti, uh-huh. cómo eres débil. Pero oye, ¿cómo no te voy a apoyar si pues eres mi hijo y eres mi único hijo? Ajá. Entonces, son cuestiones muy confusas que no logra armar este Lex. Y en esta serie muestran precisamente a un Lex con un rollo de esquizofrenia paranoia. Ajá. En algunas ocasiones tiene brotes psicóticos, en donde alucina, en donde además se maneja mucho con culpa. Sí. La culpa de su hermano menor, que falleció en la cuna y por muchos años él pensó que lo había asfixiado. Ajá. Cosa que no fue cierto. Claro. Fue la propia mamá de Lex y Lex fue testigo, pero no lo captó y en ese momento lo culparon a él. Ajá. Y lo que estaba haciendo su mamá, que estaba en un cuadro depresivo bastante profundo y atemorizada por el papá de Lex Luthor, fue a ahogar a su bebé para que no le hiciera lo mismo que le hizo a Lex. Un acto de piedad. Y fíjate que yo creo que no podemos dejar de mencionar también a Gene Hackman, que en los 70s sí. hizo un Luthor muy divertido, sí, caricaturizado. Muy simpático. y a Kevin Spacey, que la verdad en esta versión de Superman Regresa, del cual por cierto hay un podcast de Cinemanet bastante sí. amplio, bastante extenso. A mí la película no termina de gustarme, para mí me resultó pues una no forma, le falta, me sí. traicionó la película y la confianza que tenía depositada en Bryan Singer. Y Kevin Spacey, que a mí me pareció uno de los grandes desperdicios de la película, a pesar de que pues, es una figura mucho más fuerte que el personaje protagónico. Sí. Kevin Spacey es una caricatura de la interpretación que hizo Gene Hackman. Es este Luthor cómico rodeado de aliados tontos, que tiene ahí una para secretaria él, bimbo, sí, ¿no? Que no sirve para nada. Sí. Pero bueno, que no deja de ser mencionable, puesto que son otros retratos, otras interpretaciones que se ha hecho de este villano. Sí, y bueno, es de estas cosas para pensar y reflexionar. Dices, bueno, Lex es un cómic, es un personaje, pero de repente volteamos, mi estimado Roberto, y vemos a muchos seres humanos que tienen estas características. Uh-huh. Hemos de recordar a Adolfo Hitler. Claro. Que otro megalómano. Un megalómano narcisópato. Narcisópato. Narcisópata, perdón. Sí. Narcisópata, que él, bueno, también viene de una extracción humilde, con ciertas carencias, un padre nulo, en fin. Pero sobre todo aquí, ¿no? O sea, ¿hacia qué camino te vas a encaminar, valga Ajá. la redundancia? Para aquellos que no lo sepan y aquellos que sí, hemos de recordar la anécdota de Hitler. Ajá. Hitler quería ser pintor. Sí. A él le gustaba pintar, entonces llevó sus cuadros y fue a un examen a la Escuela de Pintura de Viena. Uh-huh. Y el maestro le dijo que esa era una porquería, que eso no servía. Uh-huh. Y que él no servía para pintar, que se dedicara a otra cosa. Muy triste, el chico se fue a un bar a llorar su pena, a ahogarla en cerveza, y era un bar en donde se estaba hablando de política. Uh-huh. Y de todas estas ideas de que había que hacer un cambio, que no era posible que los discriminaran, que no tuvieran trabajo. Hemos de recordar que en ese tiempo Alemania, bueno, estaba con grandes dificultades económicas, y empezó a generar estas ideas, y en donde uh-huh. él tenía que ser más y ser superior, porque ellos eran superiores. Así es. Y bueno, uh-huh. a la otra cosa que se dedicó el pequeño Adolfo uh-huh. fue a conquistar el mundo, ¿no? Pues yo creo que es un buen ejemplo de cuál es el rumbo que debemos tomar. Hay que recordar que, como dicen en un capítulo de Smallville, la maldad es un viaje. Y pues está en nosotros el tomar el camino correcto. Pues Guadalupe, cerramos por el momento el expediente del ex Luthor. No descartamos en algún momento volver a tocarlo. Y nos despedimos. Por supuesto, estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. En Sempresa.com tenemos planes de hospedaje que se ajustan a sus necesidades. Durante todo el mes de contratar su plan con nosotros, reciba su dominio con terminación .com, .net o .org por un año totalmente gratis. Elija entre nuestro plan micro, básico, estándar o webmaster según los requerimientos de su negocio. Todos estos planes cuentan con más de 20 aplicaciones, entre las que se incluyen WebMaker, la mejor solución para el diseño de su sitio. ¡Olvídese de contratar a un diseñador! Hágalo usted mismo en tan solo 5 pasos. Coppermine para manejo de imágenes, WordPress para tener blog en su sitio y muchas herramientas más para contar con una página web de buen diseño y prácticas funciones para sus clientes. Internet es la herramienta de comunicación y negocios más poderosa de nuestra era. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Sin importar el tamaño de su negocio, su sitio web será el punto de venta donde sus clientes y prospectos le encontrarán las 24 horas del día. Con Sempresa.com, ponga su negocio en línea hoy mismo. suempresa.com, líder de web hosting en México.